Dios los bendiga. A partir de hoy vamos a arrancar una materia, pero hoy solamente vamos a hablar un poquitico sobre esa materia, pero la próxima semana vamos a seguir trabajando en lo que estamos haciendo de teología, teología 2, y vamos a seguir trabajando la materia que arrancamos hoy. La semana pasada terminamos el tema del Espíritu Santo. Esa es una materia de teología 2. Faltan dos temas de esa materia, que es el pecado y angeliología. Son temas muy importantes que los tenemos que tocar, pero hoy arrancamos a trabajar una materia llamada psicología pastoral o consejería pastoral. Quiero hacerles una confesión, y eso pues quiero que lo mantengan ahí, pero en aras de poder manejar el pensum, yo les envío a ustedes el material del pensum. Lo que sucede es que me parece que no es como muy pertinente, ¿cierto? Entonces yo se lo mando para que ustedes lo lean, pero nosotros vamos a trabajar algunos aportes adicionales a la consejería pastoral. Me parece que nosotros como iglesia ya hay procesos que hemos avanzado y hemos trabajado, ¿cierto? Entonces quiero ser un poquitico más relevante y más práctico en el desarrollo de la consejería pastoral. Les acabo de mandar el material al WhatsApp, por favor, para que es un material más bien larguito, pero ustedes se van a dar cuenta que en esencia es chévere, pero no es lo que necesitamos, pero necesito que por favor lo puedan leer. ¿Listos? Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de adentrarnos a tres preguntas. La primera pregunta tiene que ver con la psicología bíblica, perdón, la psicología versus la consejería bíblica. Vamos a hablar un poquitico sobre eso. Lo segundo que vamos a tratar de trabajar hoy, vamos a tratar de dialogar, y es de dónde surge la crisis del ser humano. Y tercero, vamos a ver una pequeña introducción hacia donde yo quisiera enfocar este curso. ¿Cierto? Este curso prácticamente como que mi visión a esta materia no es tanto al tema de consejería que lo vamos a trabajar, tampoco es tanto al tema de la administración, ¿cierto? Porque yo sé que la iglesia ha venido trabajando en procesos de entrenamiento de administración. Me parece que es clave. Pero no todos como que tienen esa pasión hacia la administración personalizada, digamos, a decir, pastor, es que hay gente que se le hace agua a la boca cuando ve un endemoniado. Se le hace agua a la boca y dice, uy, déjemelo a mí, pásemelo a mí, ¿cierto? A mí la verdad no es que se me haga agua a la boca, ¿cierto? Porque este no es un llamado para todos. Ahora, el Señor dice que en todos nosotros se nos dio el llamado para echar fuera demonios, ¿cierto? Aunque lo hacemos, pero muchos esto lo tienen como un ministerio, el ministerio de liberación y sanidad. Pero lo que yo creo que sí debemos trabajar todos tiene que ver con el proceso de la consejería bíblica. Hacia allá vamos a enfocar todo el trabajo de este curso, consejería bíblica. Por ejemplo, vamos a abrir temas de discusión, vamos a abrir foros sobre temas como estos. ¿Qué hacemos cuando alguien nos plantea el tema de la eutanasia? ¿Qué hacemos cuando alguien nos plantea el tema del aborto desde una perspectiva de violación, de dolor? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentemos con una persona con problemas de género? Un homosexual, una lesbiana, una lesbiana, que digan, es que yo nací así. O sea, ¿cuál es la respuesta bíblica? O sea, porque uno puede decir, no, es que es un demonio. Está bien, listo. Pero escúchelo, ustedes saben que la parte demoníaca se fundamenta sobre mentiras, sobre traumas o sobre daños. O sea, un demonio no entra porque sí. ¿Me hago entender? A ver, ¿a qué me refiero? No toda persona violada terminó siendo homosexual. Pero empezó un proceso. Entonces, vamos a trabajar temas como estos desde la perspectiva bíblica, cómo podemos ayudar a trabajar a una persona así. Entonces, hoy vamos a trabajar tres aspectos particulares. La primera, vamos a hacer un pequeño foro sobre la necesidad, la imperancia de la psicología o la consejería. Hoy en día, yo he conocido muchos pastores que se han adentrado en la psicología para tratar de trabajar los aspectos espirituales de la iglesia. La pregunta es, ¿qué tan pertinente es la psicología frente al trabajo de la iglesia? ¿A dónde apunta la psicología? ¿A dónde apunta la consejería? ¿Coinciden en la misma realidad? ¿Trabajamos hacia lo mismo? Segundo, les dije, vamos a tratar hoy de encontrar los patrones por dónde o por qué el ser humano sufre. ¿Por qué se da la crisis existencial? ¿Por qué se da la crisis del ser humano? Y vamos a tratar de encontrar hoy algunas raíces y sobre esto vamos a trabajar parte de lo que estamos usando en la escuela de la Casa del Alfarero. Y por último, vamos a iniciar hoy una introducción que no es mía. Hoy traigo un invitado que me pareció muy chévere e incluso les voy a endosar parte del material para que ustedes lo puedan escuchar un poquitico allá, que me pareció muy pertinente de lo que he visto. Esto me pareció muy genial. Bueno, quiero partir con dos textos de la palabra. Ambos están en Isaías. Isaías 9. Isaías 9, cuando el profeta Isaías tiene la revelación del trono de Dios. Isaías tiene la revelación del Mesías y se aparece una serie de atributos que le van a dar al Cristo Mesías. El versículo 6 dice, porque niño os es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable. ¿Qué dice? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea, creo que la palabra que vamos a rescatar hoy es ¿cuál? Consejero. O sea, uno de los ministerios esenciales de Cristo fue la consejería. Hace unos días estuve leyendo un artículo. El artículo se llamó El poder de los 90 segundos. El poder de los 90 segundos. Leí un artículo sobre un comunicador cristiano que está hablando sobre el poder de la comunicación y el transmitir la comunicación. Y esta persona hizo un estudio de los encuentros y de las conversaciones que Jesús tuvo con la gente. Y esta persona calculó que aproximadamente las conversaciones que Jesús tuvo con las diferentes personas fueron conversaciones que estaban alrededor de los 90 segundos. Escúchenlo. Conversaciones de 90 segundos que produjeron transformaciones extraordinarias. Claro, ahora la pregunta, sí fueron 90 segundos, pero lo que pasa es que él se puso a hacer la conversación. Entonces, él tomó a otra persona e hizo la conversación, por ejemplo, la conversación con Zaqueo. La conversación con Zaqueo no duró más de 15 segundos. La conversación con la samaritana, con la conversación con la Magdalena. Creo que la Magdalena fue la cananea. No, de pronto la samaritana. Pudo haber sido la más larguita. Pero el hombre decía, fue lo práctico de Jesús de llegar al foco del problema siendo lo suficientemente efectivo, siendo efectivo. Ahora, nosotros debemos entender algo. Si tuviéramos nosotros que hacer una una asociación entre la psicología y la consejería, nosotros diríamos que el secreto de nosotros radica, sin duda alguna, en el Espíritu Santo. Radica en el Espíritu Santo. ¿Cierto? Más allá de la capacitación, más allá de la preparación, más allá del llamado, que todo eso lo vamos a tocar acá, porque tiene que darse en nosotros la capacidad de poder abordar casos de consejería. Pero sin duda alguna, en nosotros, el gran secreto es el Espíritu Santo. Y hay un texto que se lo quiero regalar. Es el capítulo 11 de Isaías, donde habla de los siete Espíritus de Dios. Capítulo 11 de Isaías, versículo 1 y versículo 2 dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará a sus raíces. Escúchalo. Y reposará sobre él el Espíritu de Dios, de Jehová. Ojo, Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Niños, ahí están. Todo el Espíritu de Dios en la vida de una persona para ayudar a la gente. Está el Espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Esos son los siete Espíritus de Dios. Lo llaman los siete Espíritus del trono de Dios. Entonces, nosotros debemos entender que el consejo, el consejero cristiano, sin duda alguna, debe tener dos o tres implicaciones prácticas. La primera, debe ser una persona que haya sido transformada por el Espíritu Santo. Dos, debe ser una persona guiada por el Espíritu Santo. Y tres, debe ser una persona versada en la palabra. Esos, sin duda alguna, son como los requisitos esenciales para poder desarrollar un proceso de consejería bíblica. Entonces, primero, ser transformado. Dos, ser guiado por el Espíritu Santo. Y tres, ser versado en la palabra. Transformado, guiado y versado. ¿Listo? Pregunta. Es qué tan necesario, qué tan pertinente es la psicología en medio del cuerpo cristiano. ¿Existe, hay una necesidad de psicólogos en medio de la iglesia? ¿Se requiere la psicología en medio de la iglesia? ¿Ustedes qué piensan? Si yo les pregunto, dime, amor. Yo diría que sí, sin ser fundamental. ¿Sin del qué? ¿Sin ser qué? Fundamental. Fundamental. Psicólogo, con lo que aprendió allá en las aulas, pues sacando cosas, ¿cierto? Y lleno del Espíritu Santo, es una muy buena herramienta. Juanito. Sí, pastor, sacando los aspectos que ellos tocan, como el ateísmo, el yo, la nueva era, eso sí. Y como cuando usted nos decía que estudiáramos algo acorde al ministerio o al enfoque que nosotros tengamos en la vida de Dios, entonces creo que es muy importante. El tema, Mari. Pues lo digo yo por mi hijo, ¿cierto? Yo diría que en cuanto, si esa persona es transformada, como esos pasos que dice aquí el pastor, sería un arma tremenda en la iglesia, o sea, de manos de Dios tremenda, porque tienen son el conocimiento, ¿cierto?, del hombre o lo que han aprendido allí. Obviamente que si esa persona es transformada, pues no va a estar contaminada de las cosas que enseñaron, que sabemos que no. Mamá. Aún más, la lucha que tiene un psicólogo conociendo las cosas de Dios, conociendo el poder de Dios, lucha contra muchos conceptos de prácticas en la psicología. Ahora, ustedes saben que la psicología se enfoca en el estudio del pensamiento humano. ¿Sí? O sea, la psicología se enfoca en el estudio del pensamiento humano. O sea, esa es la ideología. Y prácticamente los padres de la psicología sostenían que el problema del ser humano, escúchelo, pilas con esto, la raíz de la psicología sostiene que el problema del ser humano es un problema de entendimiento, que el problema del ser humano es un problema de pensamiento. Mientras que nosotros declaramos que el problema del ser humano es un problema de pecado. Pecado. ¿Cierto? Entonces, ahí empezamos nosotros a entender que se necesita hasta cierto punto, o que hasta cierto punto no es necesario. Claudita, ¿qué iba a decir? ¿No entendió la pregunta? Ah. Ayúdame a cuadrar sonido, por fin, que lo tengo y como mal cuadrado, no sé si me sirva. No es pertinente. No, porque Estelita no es psicóloga y es una mujer usada por Dios. Entonces hay algo que, ay, pero ¿dónde está el psicólogo de la iglesia para que trate a esta niña que se ha suicidado? No, yo digo que no. O sea, amén porque hay muchos psicólogos que son cristianos, amén por ellos porque ya son salvos. Pero yo no creo que uno le dé ser un psicólogo para dar una consejería o para ayudarle a otra persona. Bueno, vamos, John. Yo espera. Dos veces que me quitas. Sí, dos. Ahí, no, pues, yo diría que sí, que en ciertas partes sí nos ayuda porque tienen herramientas que nosotros las podemos utilizar en cierta forma, es decir, como en el comportamiento, en ciertas cosas, que podíamos utilizarlas, adaptarlas. Pero no diría que casi siempre el fin no es el mismo que el de nosotros. O sea, que no nos van a dar como esa, como las respuestas, pero a medida de que nosotros trabajamos podemos utilizar muchas herramientas. Bueno, ¿listos? Vamos a amor. No, que con Claudita, si bien no es fundamental como decíamos, pero cada vez que nosotros vamos adentrándonos más en todos estos procesos que el Señor nos lleva a prepararnos, a conocer, Estelita ha recibido esa preparación. Marito. De conocer al ser humano que vienen basados en los estudios no solo de psicólogos sino de psiquiatras. Pero vamos a ver. Vamos a hacer una prueba a ver si esto está funcionando. Súbele. Sí. Hay que repetir. Si vale así. La psicología cristiana. Si existe. Sí, vamos. Vamos a modularlo y listo. Bueno, niños, pónganle cuidado. Arrancamos. Vamos a ver, niños. ¡Silencio! ¡Chao! Ven. Se sientan. Póngale cuidado. Ya. Vamos a escuchar. Este es un foro de una escuela fundamentalista, son bautistas. Ellos no creen en la administración y en la sanidad interior, no creen en nada de esto. Pero tienen un concepto muy claro frente a la consejería bíblica y frente a la psicología. Están en un foro y les hacen la pregunta sobre. ¿Qué piensan de la psicología frente al tema de la consejería pastoral? ¿Listos? Vamos a escuchar y ahorita tocamos el tema de ellos. Mencionaron la psicología. Entonces tenemos a varias como referencia algo en contra de la psicología. Nos reciben varias preguntas de si vale la psicología cristiana, existe la psicología cristiana. Para empezar, la psicología es una ciencia inexacta que comenzó tal vez en el siglo pasado. No es algo que a través de la historia de la redención la iglesia fue expuesta a la psicología. Es algo que son nombres para Freud, Rogers, todos esos son caracteres, individuos, tíos del siglo pasado. A menudo mi pregunta surge, ¿qué hubiera hecho de ser entrenado en psicología para realmente poder aconsejar, especialmente si es psicología cristiana. Mi pregunta es, ¿qué es esto? Porque son, es una mezcla de dos términos que no sé, psicología y cristianismo no creo que son compatibles. Entonces, la pregunta fue que si existe la psicología cristiana. Pues yo me atrevo a decir que no, definitivamente no existe. No, y ilustrando lo que dijo Henry, cuando Pablo escribe 2 de Timoteo, su última epístola, ya por lo que vemos en Hechos 17, él obviamente estaba versado, conocía la filosofía griega, conocía los poetas, porque cuando está ahí en el Areópago en Atenas cita ahí a dos, por lo menos. Él conocía ya, en la época de Pablo, cuando escribe 2 de Timoteo, ya había pasado la época dorada de Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, lo que para nosotros sería, digamos, esos habrían sido sus psicólogos, sus expertos en filosofías, ideologías de conducta humana de ese entonces. Sin embargo, le dice claramente a Timoteo, 2 Timoteo 3:15 hasta el final del 4, que la palabra de Dios es suficiente para salvar, lo acabamos de citar, es suficiente para hacerte sabio para la salvación, y luego toda la escritura es inspirada por Dios, útil, y después de, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No incluyó, no le dije, por cierto, Timoteo, ahí sazónalo con un poquito de Aristóteles o métele ahí a Platón, ¿te acuerdas? Ahí los cursitos que te di. No, y se sigue. Ese es el contexto. Sagradas Escrituras, toda la Escritura es inspirada, y en el 4:2 predica la palabra. ¿Qué palabra? La que le acaba de decir. Las Sagradas Escrituras, la Escritura que es inspirada por Dios. Y sigue, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la enseñanza clara de predicar la palabra, se desviarán de la verdad. No le dijo nada, aunque encima de eso podríamos hacer una evaluación, y hasta a lo mejor Sugel en un minuto aquí nos dice que está mal con la psicología. Bueno, es que la psicología, tal como nosotros la conocemos en el día de hoy, es absolutamente opuesta al Evangelio. Los psicólogos tratan de resolver el problema que el hombre tiene, pero es que el diagnóstico que dan es errado, porque generalmente le dicen a la persona una de tres cosas: o tu problema tiene que ver con tu pasado, o tu problema tiene que ver con tu circunstancia, o tu problema tiene que ver con tus genes. En otras palabras, tú no eres responsable. Lo primero que hace el Evangelio es hacerte responsable a ti, para que tú seas convicto de pecado y busques en Cristo el perdón y la salvación. Entonces, el enfoque de la psicología parte desde un punto de vista completamente opuesto al Evangelio. El apóstol Pedro dice, y todos nosotros tenemos un bagaje que traemos al Evangelio por causa de nuestro pasado. Eso es real. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces yo no puedo decir, bueno, la razón por la que yo no amo a mi esposa como debiera amarla es porque mi papá era un abusador, que por cierto no lo era, pero estoy haciendo un ejemplo. Y entonces yo vi eso en mi casa. Pedro me diría, mi hijo, tú fuiste rescatado de esa mala manera de vivir. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, porque ahora tú tienes el Espíritu Santo si eres creyente, y puedes amarla a ella, aunque tú no viste ese patrón en tu casa. Entonces, hay un problema aquí cuando alguien quiere casar la psicología con el Evangelio, y entonces tomar lo mejor de los dos mundos. Es que son dos mundos que están en dos planetas diferentes. Si puedo nada más, tú. Es eso. No, hay algunos problemas que pudieran presentar manifestaciones de tipo desorden psicológico, pero el origen y la situación es un desbalance hormonal o algo químico en el cuerpo, y por eso nosotros vamos al doctor, al médico, que nos haga un examen sanguíneo para ver dónde estamos y qué problemas tenemos. Para que ustedes lo sepan, yo tengo problemas con mi tiroides. por más que lean el Nuevo Testamento pasajes que me ayuden con esta hormona, Pablo no me ayudó en ese punto. Lo que estoy diciendo es que yo tuve que ir al médico, me tuvieron que hacer exámenes y en ese examen químico se demostró que mi hormona tiroides no estaba produciendo lo que debía producir, por eso tenía síntomas como de depresión y cansancio y lo descubrí. Pero ese es un problema físico, médico, no es un problema de psicología. Sí, porque el psicólogo no es un médico, hermanos. Eso es importante entenderlo. El psicólogo no es un médico. De hecho, no puede recetar medicina, no debería hacerlo. Entonces, el psicólogo más bien funciona como una especie de sacerdote. Y es una especie de religión, realmente. Es como... Freud definitivamente es uno de los padres de la psicología moderna. Y Freud se definía él a sí mismo como un judío que odiaba a Dios. Entonces, ¿qué puede salir de alguien que él mismo se define así? ¿Qué puede salir de allí que pueda ser de ayuda para nosotros a la hora de lidiar con el alma, no con el cuerpo? Si hay un problema del cuerpo, de hecho, nosotros en nuestra iglesia, si alguien va con un síntoma extraño, nosotros le pedimos que se haga un análisis médico, porque es probable que haya una causa orgánica en el asunto. Pero yo no lo mandaría nunca a un psicólogo, lo mandaría a un médico. Claro, y como ilustración de lo que dicen Henry Sugel, la psicología redefine el pecado. La Biblia, por ejemplo, habla de que si tienes un hábito de emborracharte, eres esclavo al pecado, hablando, por ejemplo, en particular de no regenerado, y la psicología lo llama, está enfermito, es un alcohólico. Este es mitómano, está enfermo porque miente y miente. No, no está enfermo. Está en un hábito de mentir, lo cual es un pecado. Y hasta que no lo vea como pecado, no se va a arrepentir, como lo dijo Sugel. Y solo el Evangelio libera de la esclavitud al pecado. Es el único medio que Dios usa para transformar a la persona, hacerlo nacer de nuevo, mientras que las ideas psicológicas meramente cambian la conducta externa, pero no transforman el alma, no dan vida. Solo Dios a través de su palabra produce nuevas criaturas. Y perdona, Josías, pero es que este tema es tan importante. Le ponen etiquetas a las personas que los ayudan a lidiar con su culpa de una manera incorrecta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo pudiera sacar a Saúl de la Biblia y se lo llevo a un psiquiatra o a un psicólogo. Y le digo, mira, este individuo cree que su hijo está conspirando contra él. El otro día cuando vino de la batalla, las mujeres comenzaron a cantar, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y él dijo, aquí hay una conspiración. Está habiendo conspiración por todas partes. ¿Cuál es la etiqueta? Bueno, él es paranoico. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasaría si yo llevo a Saúl a Samuel y le digo que lo diagnostique? Le va a decir, él es un egocéntrico. El problema de este individuo es que él al principio no quería ser rey, pero tan pronto se subió en el trono, no quería dejarlo. Entonces el problema aquí es su pecado de egocentrismo y de megalomanía, lo que ha llevado a este hombre a ese punto. Entonces las etiquetas son muy engañosas en ese sentido. Viendo como entre los espacios de las diferentes preguntas, parece que algunos ven la psicología como algo extra bíblica, como la matemática, la medicina, sin entender de que, o sea, la matemática está tratando con temas que a lo mejor la Biblia no trata de manera específica, mientras que la psicología está tratando de contestar la misma pregunta, pero con una respuesta muy diferente. Por eso está atacando la suficiencia de las Escrituras, diciendo, necesitas la Biblia y algo más. Ahora, perdón, por si acaso hay algún psicólogo aquí. Yo creo que la psicología puede tener lugar en el sentido, por ejemplo, hay test que te ayudan a determinar cuál es tu vocación, porque toman en cuenta ya patrones que te ayudan a ver cosas de ese tipo, pero no a lidiar con los problemas del alma. Son dos cosas diferentes. Sí, como anécdota de lo que mencionas de quitar la culpa de la gente, tuve el gusto de trabajar como capellán en el Hospital General de Los Ángeles por 5 años. Y entonces trabajaba de cerca con muchos psicólogos, obviamente, ahí. Y cómo me daba tristeza de que, o sea, hay una persona que siente culpable por su pecado, está enfrentando la muerte y su conciencia le está picando, y el psicólogo va allí y le enseña a calmar, a callar su conciencia, pero sin Cristo. Eso es condenar a la gente, porque el único mensaje que salva es el Evangelio. Los dos de ustedes en sus predicaciones mencionaron la... Bueno, escuchando esto, ¿qué podíamos entonces concluir sobre el tema de la consejería y la psicología? ¿Es lo mismo? No, no, para nada. Yo digo, como dijo él, hay herramientas que nos llevan como a hacer ciertos patrones que nos pueden orientar a llevar a ciertos patrones, pero no al mismo fin. Bueno, pregunta, ¿la iglesia necesita psicólogos? No. O sea, la iglesia no necesita psicólogos. Necesitamos, escúchelo, hombres o mujeres capaces de ayudar a la gente en esto. Si usted me preguntara a mí, ¿cuál es la función primaria de la iglesia? La función primaria de la iglesia, dijo Pablo en la carta a los Efesios 4, 11 y 12, dice, perfeccionar, edificar a la gente para que sean como Jesús. ¿Cierto? ¿Nuestro trabajo cuál es? Es poder ayudar a las personas en este proceso. Cuando la gente llega a la iglesia, la gente llega en un cúmulo desbarate. Entendamos esto. Los seres humanos somos seres tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Y no sabemos en cuál de estas o en todas áreas de esta persona viene desbaratada. Porque hay personas que pueden venir con una fractura emocional muy fuerte. Otros pueden venir con una fractura espiritual muy terrible. U otros pueden tener una afectación física muy fuerte. El proceso nuestro es poder ayudar a la gente de una manera integral, desde la perspectiva bíblica, ayudarlo a esto. Creo que hubo algo que ellos dijeron que me pareció muy extraordinario, y es que la mayoría de crisis de la gente, el psicólogo o el médico la asocia con una enfermedad. Nosotros tenemos el caso de una persona muy cercana, tiene problemas de bipolaridad muy fuerte y tiene problemas de depresiones fuertes. Tiene depresiones cíclicas, le dan en ciertos tiempos, una o dos veces al mes, entra en condición depresiva, no se baña, no quiere comer, se encierra, y siempre le decimos cómo está, cómo va, y te podemos ayudar, qué podemos hacer. Entonces la respuesta es no, el médico me dice que esto es normal, que esto es una enfermedad, que tengo que aprender a lidiar con eso, aquí me dieron unos medicamentos para... Uno sabe que si hay un efecto físico, pero uno entiende que las depresiones tienen que ver con asuntos emocionales. Tiene que ver con algo de adentro, no de su cuerpo, no de la falta de serotonina, no de la descompensación celular ni hormonal. Puede que haya una afectación, pero el problema es un problema espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a alguien sin tener la ciencia a nuestro favor, sin tener el conocimiento técnico a nuestro favor? ¿Cómo podemos ayudar a alguien desde la palabra a salir de ahí? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, como tocaba este hombre, algunos ejemplos de gente en la Biblia con depresión, gente en la Biblia con locura. Denme un caso de depresión en la Biblia. Elías. Jacob, cuando José desapareció. Sí, aunque Saúl fue más... Saúl estaba endemoniado. Saúl, ¿señor? ¿Quién? Job, sí, claro, Job. Job es el papá de la depresión, ¿cierto? Es el papá de la depresión. Bueno, entonces, vamos a... Aquí vamos a empezar a trabajar. para lidiar con eso. Listos. Ahora, niños, la segunda pregunta, que creo que es una pregunta que en cierto sentido nosotros tenemos conocimiento, pero yo quisiera que esto que vamos a tocar pudiera quedar nivelado en todos. Nivelado en todos. Esto es parte del trabajo que nosotros estamos dando en la casa del alfarero. Y es esto. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué el ser humano tiene situaciones difíciles en su vida? Sin importar su estrato, sin importar su cultura, sin importar su educación, ¿por qué el ser humano está expuesto al sufrimiento? Si el ser humano, desde la perspectiva de la creación, no fue creado para esto. El ser humano pareciera que en su interior él sabe que él fue concebido para un mundo mejor. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa esto, porque todos lo hemos dicho. ¿Qué hemos dicho? Cuando usted está en algún estado de confort, cuando usted está en algún estado de alegría, de comodidad, donde usted siente plenitud, usted dice cosas como estas. Esta es la vida. La pregunta, ¿eso es cierto? Sí, porque es que no fuimos creados para vivir en un mundo. Fuimos creados, nosotros fuimos creados en un mundo perfecto. O sea, el ser humano fue creado en un entorno donde no le faltaba absolutamente nada. Fue el diseño. Por eso el ser humano vive con una sensación de vacío, de ausencia, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque se empezaron a desprender una serie de causas que al ser humano lo descomponen. E incluso muchos de ellos, cuando vienen a la iglesia, cuando vienen a Cristo, aún seguimos lidiando con cosas de estas. Y ya se las voy a hablar. Pero permítanme le hago una pregunta. Y la pregunta es, y se la hago a Jairito. O bueno, que quiera responder, pero se la lanzo a Jairito. Es esta. ¿Es necesaria la consejería bíblica? ¿Es necesaria los procesos de sanidad en medio de la congregación y en medio de una iglesia? ¿Es necesario, sí o no? ¿Sí? Bueno, permítame hacer de abogado del diablo, Jairito. Pero Pablo dice en la carta a los Corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Si usted se encuentra con un teólogo fundamentalista como este y a usted le dice esto, le dice Cristo redimió mi pecado, Cristo redimió mi vida, Cristo me salvó, Cristo, entonces, ¿por qué yo necesito procesos? ¿Cuál sería la respuesta nuestra a esta? ¿Quién la tiene? ¿Claudita? Jairito, démosle a Jairito que la oportunidad de responder porque fue él el que lo ponché. A ver, nuestra vida se basa en principios y procesos. Y uno de los primeros pasos para una restauración, claro, se requiere un proceso que es como reconocer mi pecado, aceptar a Cristo. Pero la persona ya lo hizo, Jairito. ¿Ah? Ya la persona nació de nuevo. La persona nació de nuevo, pero nosotros sabemos que necesita. ¿Cómo justificamos a gente así? Porque ellos dicen, usted no necesita. O sea, usted ya es una nueva criatura y en esencia somos una nueva criatura. Entonces, ¿usted por qué le dice a alguien? Usted le dice a alguien, a ese señor, usted le dice, usted necesita pasar por la casa del alfarero. Y él le va a decir, no, no. Pregunta, ¿por qué nosotros justificamos el proceso que hacemos? Claudita. Bueno, podría ser. ¿Mari? Yo diría que todo tiene una consecuencia, o sea, yo me arrepiento, ¿cierto? Me arrepiento de mis pecados, pero de esos pecados que yo cometí pude haber dañado a muchas personas e incluso, y no hay, o sea, necesito poder sanar ese pasado. Entonces la gente dice, ¿y la obra de Cristo qué? No, o sea, Dios, o sea, o sea sí yo la entiendo, sí. pero yo quiero que ustedes tengan argumentos. Listo, Juan, vamos por aquí, amor. Juan, dos respuestas. Sí. Primero, cuando la Biblia habla acerca de que todas las cosas son nuevas, que se renueva, que nací de nuevo, está hablando del Espíritu, ¿sí? Y tenemos que entender que todavía vivimos en un mundo caído, que estamos en un entorno natural y estamos expuestos a todas estas cosas. O dos, de que la persona, aunque nació en Cristo y todo, no camina en eso, no se las cree. Bueno, tengámoslo ahí. Ahí hay una verdad que vamos a tomar. Claudia. Pasado y ese pasado debe ser sanado y es por eso que se necesita la sanidad interior. Es como ir cerrando etapas de mi vida con la ayuda de una persona que me va a guiar, como decía Claudita, sanando capítulos. Si la persona no está, no, Cristo lo hace en mi vida. Es un proceso diario. Hoy recibí a Cristo y hoy morí y me fui para el cielo. Cristo hoy, pero qué pasa, yo sigo en el caminar con Cristo y es mi relación con Cristo en donde él me va a empezar a formar, me va a empezar a limar, me va a empezar a diseñar conforme a lo que... Bueno, téngalo ahí. Mari, Esmeraldita, bueno, vamos de aquí para allá. Yo le contestaría a esa persona, bueno, ¿por qué el Señor es enfático en decir en Éxodo 20, visitaré la maldad de los padres a los hijos? No, no, pero ellos le van a decir, no, cruz. Ellos van a devolver a Cristo. Visitaré, dice... Perdona mi pecado, rebelión e iniquidad. El pecado es el fruto que vemos, o sea, el ladrón va y roba. La rebelión es el acto, la conducta, y la iniquidad es lo que lo impulsa. Entonces hay que ir a la raíz, y esa raíz es la que hay que cortar con la restauración, con la liberación, cortando y quitándole poderes legales a Satanás. Porque usted puede ser nueva criatura en Cristo, arrepentirse, pero hay algo en su interior, en su espíritu, que lo impulsa a hacer la maldad, a llevarla a dar fruto. Bueno, entonces, téngalo ahí. No existe la restauración. El pastor, usted mismo lo dijo aquí hace como 15 días. Sí, yo lo dije. De acerca que cuando uno recibe a Cristo, siente, necesita vivir en uno es el espíritu. Ajá. Pero hay tres cosas que no cambian en uno, que es la mente, el cuerpo y el alma. Ajá. Que ahí es donde tiene uno que empezar a través de la regeneración. ¿Listo? Y empezar a... Esta es la respuesta, amor. Cuando me dice el Señor, nueva criatura es, ¿cierto? Renovar la manera vieja de pensar, porque yo vivo bajo paradigmas, porque yo vivo con todo lo que aprendí. Si yo no renuevo con la palabra y si yo no vivo la palabra, me es difícil seguir el mismo nacimiento. Y la otra es que el problema básico, que cuando uno camina solo, hay cosas en uno que realmente no le son reveladas porque uno no las alcanza a ver. Aunque el espíritu esté, hay cosas que se esconden de mí que a veces la otra persona las puede ver más fácil. Bueno, nosotros creemos en la necesidad de los procesos. Si bien esta casa, ustedes saben que nosotros manejamos escuelas de sanidad interior, iniciamos con las personas procesos. Lo que yo no creo es generar dependencia consejero aconsejado. Para mí eso es un peligro, y ya ahorita vamos a ver algo muy bacano sobre esto. La respuesta que yo tengo es esta. Si el ser humano fuera un ser perfecto, después de la obra redentora de Cristo, ¿por qué el Señor coloca en nosotros el Espíritu Santo para regenerarnos? Para santificarnos. Pregunta, si yo soy una nueva criatura, ¿por qué tengo que ser regenerado? ¿De qué? Listo, o sea, niño, yo les estoy dando a ustedes argumentos. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes entiendan, porque en algún momento se van a encontrar con personas como estas que les van a decir, ustedes no necesitan nada de sanidad interior, entonces, ¿por qué la regeneración? ¿Regenerarme de qué? Bueno, el segundo tema lo tocó el pastor John Jairo, lo tocó también Juanito, y es esto. Cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que nace es el Espíritu. Porque fue Él el que se desconectó del Padre. Fue el Espíritu el que cortó la comunión con el Padre. Recuerde que nosotros somos seres espirituales metidos en un cuerpo. Somos seres espirituales. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, es que mi espíritu se volvió a encontrar con el ser que lo creó y se sopló aliento de vida y volvió a vivir. Pero ¿qué sucedió? Que el pecado produjo cosas en nuestra vida que definitivamente no fueron afectadas. A ver, ¿cómo lo digo? No son afectadas inmediatamente desde la cruz. Por ejemplo, el hecho de que esta niña haya nacido de nuevo no significa que no va a morir. Espiritualmente, escúchelo, su espíritu va para el cielo, pero su cuerpo va a morir. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias del pecado de Adán fue que sobre el ser humano vino la muerte. Y la muerte, hijos, la muerte no se detuvo en la cruz del Calvario. Lo que pasó fue que la muerte fue resuelta en la cruz del Calvario. Y ese cuerpo vuelve al polvo, escúchelo, pero ese cuerpo en la resurrección será regenerado. Pero nosotros nos vamos a envejecer. Usted no puede decir, hermano mío, que porque ahora tiene a Cristo, usted ya encontró el elixir de la vida. No, su cuerpo se va a envejecer. Dígame a mí, ayer cumplí 50. O sea, uno se va envejeciendo, uno se va deteriorando. Y como decía este señor ahorita, tengo un problema de tiroides, tengo una enfermedad. Y son gajes que se van a dar. Pablo terminó con los ojos enfermos. La Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad, de una enfermedad que tenía. Eliseo murió enfermo. ¿Por qué? Porque es una realidad del cuerpo. Lo segundo, que es donde arranca el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo arranca exclusivamente en el alma. En el alma. Y en el alma hay tres áreas del ser humano: voluntad, emociones, intelecto. ¿Sí es ahí? Voluntad, emoción, intelecto es pensamientos. O sea, es ahí. Voluntad, ¿qué es? Lo que quiero. Emociones, lo que siento. Y pensamientos, mi mente, mi estructura. Ahí radica el trabajo. El problema de muchos cristianos no es, hijos, no es que no haya nacido de nuevo. El problema de muchos cristianos es que su mente no ha sido renovada. No ha sido renovada. Todavía tiene la vieja estructura, todavía tiene el viejo ropaje, todavía tiene las viejas mañas, la vieja forma, la vieja metodología, el viejo pensamiento todavía lo tiene. Pregunta, ¿cuántas cosas nosotros llegamos a Cristo y todavía tenemos esa mentalidad, hermano mío? ¿Mentalidad de qué? Mentalidad, digamos, del hombre de conquistar la mujer. Lo hacía a la manera antigua. De desarrollar un noviazgo, lo vive a la manera antigua. ¿Cuántas personas en la iglesia vienen a Cristo y terminan viviendo con la muchacha de la iglesia? Terminan embarazando a la muchacha de la iglesia. Terminan haciendo lo mismo que hacían afuera. ¿Por qué? Porque la mente no ha sido renovada. Y lo segundo que trabaja el Espíritu Santo no es la mente, es la voluntad. Niños, porque nosotros con este cuentico del libre albedrío tomamos decisiones arbitrias. Vivimos de una manera, hermano mío, en donde yo soy el que gobierno, yo soy el que mando. ¿Por qué? Porque decimos, pero es que tú me diste libre albedrío, tú me diste la disposición de tomar decisiones. Escúchelo, pero en Cristo, nosotros, Pablo dijo, ya no vivo yo. Entonces, en el proceso de la voluntad, ¿sabe lo que se está esperando? La muerte. La muerte. Y vaya, dígale a un cristiano que muera su voluntad. Vaya, dígale. Vaya, dígale que renuncie a su estilo de vida, a sus conceptos, a lo que quiere, y verá lo que le dice. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos vivitos. Ahora, emocionalmente, hijos, ¿Cómo llegó usted con sus emociones a Cristo? Emociones desbaratadas, emociones dañadas, emociones frustradas, emociones, incluso emociones sin experimentar. Yo no, alguien dirá, yo no sé lo que es amar a papá. Yo no sé lo que es enamorarme. Yo no sé lo que es perdonar. Yo no sé lo que es el amor. Porque hay personas que nunca han experimentado un sentimiento o el concepto de ese sentimiento lo tienen distorsionado. Y la gente llega hacia la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo trabaja con ellos. ¿A dónde los trae? A la iglesia. Los trae a la iglesia. Creo que lo más difícil en todo este proceso es que se nos noten los frutos del Espíritu, que es finalmente lo que se combate la carne. Claro, pero es que el fruto es algo que empieza a darse en él. Ahora, el fruto es el resultado. Miren, niños, el fruto nunca es instantáneo. Nunca es instantáneo. Entonces, por eso, ¿qué hace Dios? Por eso el Señor, cuando usted nace de nuevo, ¿lo injerta en dónde? En la iglesia. Y en la iglesia empezamos todo un proceso. ¿Que qué? Que la gente viene buscando respuestas, la gente viene buscando ayuda, la gente viene buscando soluciones. Y cuando estas áreas de la vida de la persona que acabamos de tocar no están resueltas, hermano mío, la gente se descompone y la gente dice, Dios no me sirvió. Ahora, ligado a esto, ligado a la crisis de mente, ligado a las emociones, ligado a las malas decisiones, ¿qué sucedió? Que el demonio se apoderó y ganó terreno en la mente, en las emociones y en la voluntad. ¿Y qué hizo? Convirtió estas áreas de la persona en fortines demoníacos. Lo ató, lo poseyó. ¿Y qué sucedió? Que lo gobierna y lo controla esta persona. Pero el problema no es que la persona esté endemoniada, es que tiene problemas en su mente, problemas en sus emociones o problema en sus decisiones, en su voluntad. Pero cuando estas áreas son resueltas, hermano mío, el enemigo pierde potestad y el creyente avanza. Pero ahí es donde hay un trabajo profundo de nosotros, como consejeros. Entonces, parte del problema del ser humano es lo que somos. Por eso yo soy de los que creo que muchos de nosotros, incluyéndome, nunca terminaremos el proceso en la tierra. Aunque Jesús, aunque el Señor dijo, la obra que empecé, yo mismo la voy a acabar. Pero ¿saben algo? Quizás en algunos de nosotros la obra solo va a terminar el día de nuestra muerte. Créame que sí. ¿Y sabe qué es lo más tremendo que les puedo decir? Que quizás en la vida de algunos el Espíritu Santo no pudo hacer lo que quería hacer, porque su mente no se renovó, porque su voluntad no se rindió o sus sentimientos no lo sanó. Por eso, pero tiene que ver con esto, amor, tiene que ver con esto. Entonces, hay personas que no fueron lo que fueron, por eso. Entonces, niños, pregunta. Ustedes que han conocido la vida del Espíritu Santo, pregunta. ¿El Espíritu Santo que ustedes han conocido es un Espíritu Santo impositivo? No, lo más dulce que hay. Él no va a obligar. Él no va a obligar. Hasta que el ser humano no reconozca la necesidad de someter estas áreas en la vida de esta persona, no va a pasar nada. Por eso Jesucristo dijo una frase extraordinaria. Jesús dijo, conoceréis. Escuchen. Pero la verdad, ¿qué es? Es de la condición. La verdad es que es cómo estoy. La verdad, ¿cuál es? Es mi necesidad, es mi problema. Por eso mi esposa decía una palabra que ella usa mucho, revelación. Y es, hay áreas en la vida de ciertas personas que van siendo reveladas progresivamente. Como el Señor nos conoce, en muchos de nosotros, Él nunca va a revelar lo puede hacer. Pero en la gran mayoría, no lo revela de una vez. Él empieza a revelar poquitico. Empieza a quitarnos un pedacito y ¡ay, veo! Cosas que no veía. Y empieza a purificar y empieza a limpiar y empieza a trabajar. ¿Por qué? Por eso es un proceso de regeneración y de santificación. Entonces, esto tenemos que entenderlo, hijos, y ya le doy la palabra a Juanito. Por eso nosotros no podemos forzar en la gente el cambio. No podemos forzar, porque en algunos es el Espíritu Santo trabajando en ellos, en otros se están resistiendo, o en otros no ha sido revelado su condición. No ha sido revelado. Y por eso de pronto algunos se angustian, porque dicen, pero es que este otra vez. Sí, hay gente que va a reincidir, hay gente que va a fallar, hay gente que, pero escúchelo, pero van en un proceso. Pero esta tiene que ser una perspectiva que el consejero debe tener. ¿Cuál perspectiva? Paula y Olguita están en diferentes procesos. Paulita y Olguita están en diferentes procesos. Los dos señores, aunque ambos se llaman John o Jairo, ambos son, están en procesos diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una realidad. Tiene que ver mucho con nuestra concupiscencia, tiene que ver mucho con el fondo que tocamos, tiene que ver mucho con la contaminación que vivimos. Muchas cosas tienen que ver. Pero de una u otra manera, usted y yo como consejeros debemos entender esto, que el Espíritu Santo trabaja de una manera particular y tenemos que aprender a mirarlo de esta manera. Bueno, Juanito, ¿iba a decir algo? Yo creo que no, o sea, yo creo que no. El nuevo nacimiento, Juanito, tiene como particularidad desechar el pecado. Tiene como particularidad engancharme con el Padre, ¿cierto? Hay prácticas pecaminosas que pueden quedar en la persona, pero el Señor va depurando, va depurando. Ahora, yo les doy a ustedes, usted mira, pasó, demuéstreme eso bíblicamente. Corintios 5, primero a los Corintios 5, cuando el muchacho pecó con la mujer del papá. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Dijo, expúlsenlo y entréguelo a Satanás a fin de que su alma sea salva. ¿Sí, sí? Miremoslo. No quiero distorsionar el texto. No quiero distorsionar el texto porque una frasecita mal dicha. ¡Ay, Dios mío! Ya, 5:5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Se da cuenta? O sea, Pablo sentenció. ¿Qué sentenció Pablo? No, la carne. O sea, Pablo dice, esta persona, su carne y su cuerpo y su vida va a sufrir. Las consecuencias del pecado las va a vivir. Pero su espíritu, dice, su espíritu. No, ahí habla de espíritu. Habla espíritu, que el espíritu sea salvo. Ahora, ténganme en esta preguntita ahí, la pregunta. ¿Somos seres tricótomos o somos seres dicótomos? ¿Qué es esto? ¿Tricótomos o dicótomos? ¿Qué es la tricotomía? Que hablan que alma, cuerpo y espíritu son separables, son divisibles. La dicotomía sostiene que el alma y el espíritu son uno. ¿Cierto? Ven, dejémoslo ahí. Este problemita no lo podemos resolver nosotros hoy porque es una discusión de mucho tiempo. ¿Lo cierto qué es? Lo cierto es que Dios con su Espíritu Santo siempre luchará para regenerar a una persona. Mi concepto, mi pensamiento, de pronto ustedes no están de acuerdo con esto y no tienen que estar, pero mi pensamiento es este. Cuando una persona nació de nuevo, no pierde la salvación. Va a pecar, se va a equivocar, va a fallar, pero al final el Señor lo va a salvar. Ese es mi pensamiento, ¿cierto? Que puede cometer muchos errores, puede pecar, sí. pero el Señor siempre va a redimir a esa persona. Como le digo, usted no tiene por qué estar de acuerdo con esto. No tiene por qué estarlo, ni tiene que abrazar esto, pero yo sí creo. Ahora, que usted me diga a mí, pastor, es que ese pensamiento puede llevar a una persona a pecar deliberadamente. El que piensa así nunca nació de nuevo. ¿Sí? Porque el que nació de nuevo no practica el pecado. No practica el pecado. Pero también dice que el que recibió a Cristo, el que ha nacido de nuevo, el mismo Jesús le dijo, Padre, las ovejas que tú me diste, yo te las entrego. ¿Sí? Ajá. No, y Jesús dijo, si alguno ha pecado, Pablo dijo, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Entonces, yo les digo esto, hijos. Nosotros no nos metamos en el tema de salvación. Dediquémonos al tema de restauración. Dejémosle el tema de salvación a Cristo. ¿Me hago entender? Porque a veces podíamos pensar, no, yo no atiendo a este porque está en pecado, o este está, no, escuche. No nos metamos nosotros en el tema de redención. Dediquémonos al trabajo de restauración. ¿Cierto? Porque de pronto nos llevaremos sorpresas. Que usted llegue al cielo y usted diga, ¡ay! Este era salvo. O de pronto se pregunte, ¿y dónde está fulanito, el de la alabanza? No, nunca fue salvo. ¿Sí me hago entender? Porque no es lo que hago, es lo que yo soy en Cristo. Bueno, entonces, vamos a tomar esto. ¿Qué horas son? Un cuarto para las 8, pastor. ¿Vemos la película o qué? ¿Vemos el video? Porque parece que el video dura 45 minutos. ¿Lo vemos? Sí, toca verlo. Toca verlo. Póngale cuidado. ¿Por qué sufre el ser humano? Les voy a hacer un repaso de la casa del alfarero. El ser humano sufre por 4 causas posibles. Primera causa, pecado. Que es lo que la psicología desecha. La psicología dice, el ser humano sufre por entornos, sufre por genes, sufre por decisiones, pero escúchelo, el problema del ser humano es un problema de pecado. El ladrón no es un mitómano, no es mitómano, cleptómano por enfermedad, es un pecado. El adúltero no es porque su papá, no, es un pecado. Entonces, la palabra de Dios le atribuye a la persona la responsabilidad. Entonces, la primera causa por la cual el ser humano sufre como sufre es por el pecado. Niños, y la Biblia dice en Romanos que la paga de pecado es muerte. Es muerte. La segunda causa por la cual el ser humano sufre, y esto yo lo creo también, tiene que ver por lo generacional. Yo creo esto. Yo creo que sobre todos nosotros hay dos vertientes generacionales que corrieron por nuestro género. Nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá. Y así usted no quiera, usted termina siendo, repitiendo, pensando o siendo afectado por esto. Que cuando usted viene a Cristo hay una nueva genética, sí, pero escúchelo. Pero el alma es como un caballo salvaje que necesita ser entrenado, domado y reeducado. Y en ocasiones nosotros venimos con una cantidad de parámetros, de conceptos, de estructuras familiares que las repetimos. ¿Como cuáles? El maltrato en los hijos. El maltrato en los hijos generalmente lo repite el que fue maltratado. Conceptos como el matriarcado, conceptos como la infidelidad, conceptos como muchos patrones que se adquieren genéticamente. El ser padres, repetimos, el ser padres, si no renovamos la mente, si no nos preparamos, sí. Somos padres como padres. Así es. O sea, nosotros creemos. Así es. Nosotros creemos entonces que la ausencia de Dios, que lo generacional afecta a la persona. Pero lo tercero que nosotros creemos también es que las terceras personas pueden afectar a un ser humano. ¿A qué me refiero? Una persona sin Dios, una persona desconectada de Dios, o una persona que le abrió puertas al enemigo, pudo haber recibido, ¿qué? Actos de brujería, palabras de maldición, palabras de desprecio. Y nosotros creemos que de una u otra manera, cuando alguien está desconectado de Cristo, eso afecta. Eso afecta. ¿Cierto? Y lo otro, creo que son cuatro puertas, Cecilita. ¿Cuál es la cuarta puerta? El pecado, la ausencia de Dios. Es la misma, el pecado de Dios. Lo que me han hecho, lo generacional y lo, como las ataduras. Las ataduras, ya. Entonces, la cuarta, ¿cuáles son las ataduras? ¿Qué son las ataduras? Son las decisiones erróneas que yo cometí que terminaron atando mi vida y terminaron llevándome a una vida destructiva. Por ejemplo, el haber abortado, el haber consumido droga, el haber robado, son consecuencias que produjeron, fueron decisiones que se llegaron y que afectaron. ¿Listos? Entonces, estas son cuatro causas que nosotros vemos por la cual el ser humano sufre, que vamos a tener que trabajar y vamos a tener que lidiar con esto. Bueno, vamos a hacer una paradita, una paradita, porque quiero que se preparen, porque vamos a ver un video que dura 40 minutos, pero es demasiado bueno. Paremos y descansamos.